Hola, ¿cómo le va, queridos amigos y compañeros? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Pablo? Presidente comunal de Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba. Pablo, ya hemos hablado en otra situación y hoy, repasando ahí en la preproducción con la Negra Mati, escuchábamos aquel audio que habíamos hecho, si no me equivoco, un año atrás, un año y medio atrás más o menos, y recién, incipientemente, se estaban haciendo los trámites, se estaban pensando cómo el dispensario, digamos, municipal podía funcionar para esto de promover lo que es el cannabis medicinal. Y hoy, hace muy poquito ya fue noticia que el Ministerio de Salud de la Nación habilita a la comuna de Villa Ciudad Parque allá producir el cannabis medicinal, siendo ya como uno de punta de lanza, ¿no?, a nivel país. Así que contanos un poquito cómo fue el proceso, más que todo, hasta llegar acá, porque sabemos que es de hace rato esa bandera que se lleva adelante. Bueno, primero gracias por llamar. La verdad que para nosotros es importante que los medios de comunicación también de las distintas regiones, de la periferia, de los centros urbanos, vayan también difundiendo y promoviendo este tipo de nuevos paradigmas que se asoman, digamos, sobre una sociedad compleja, digamos, cada vez más compleja, y donde, como ustedes bien celebraban al principio, me parece que hay que disfrutar, celebrar y asumir este tipo de nuevos paradigmas con mucha responsabilidad. Mirá, nosotros en el año 2020, en julio del 2020, tomamos la decisión de aprobar una resolución comunal que adhería a la ley 27.350, que es la Ley Nacional de Investigación, Producción y Uso del Cannabis Medicinal, y además generar un marco local, un marco jurídico local que empezara a abrir la puerta hacia la investigación y hacia la introducción del cannabis con fines medicinales en el ámbito de la salud pública. Uh-huh. A partir de ahí empezó un camino que terminó siendo por dos lados. Uno que tenía que ver con un dispositivo de salud pública dentro del centro de salud, dentro del CAPS, el dispensario. Y el otro que era un proyecto que elaboramos conjuntamente con investigadores del CONICET de la Universidad de Río Cuarto para lo que es la investigación, la producción y la elaboración de aceite de cannabis con fines medicinales. Y bueno, los dos corrieron camino. El dispositivo de salud ya hace un año y algunos meses que está en función en el dispensario. Ya tenemos aproximadamente 90 personas registradas desde nuestro centro de salud en el ReproCam y en tratamiento con aceite de cannabis. Y el proyecto, bueno, acaba de ser aprobado después de un año de circuito administrativo en el Ministerio de Salud de la Nación. Acaba de ser aprobado y, bueno, ahora nos encaminamos a ejecutar este proyecto. Bien, bien. ¿Y sería ya una materialización de lo que fue la tan ansiada lucha por la ley de cannabis medicinal, después la reglamentación, que la provincia también adhiera a esa ley nacional? Y que se hizo esperar, ¿viste?, para esa reglamentación la provincia. Fue la última. Una de las últimas, sí. Pero, las buenas son grandes y también nos habías comentado en ese momento, cuando hicimos anteriormente una nota contigo acá en Ciudad Campo, que había muchos privados también que tenían ganas e interés por empezar a producir lo que es la producción del cáñamo o la producción del cannabis medicinal. ¿Eso hubo algún adelanto para lo que es el sector privado? Mira, yo creo que en todo este tipo de cuestiones que son bastante nuevas y donde me parece que estamos todavía no terminando de cerrar un paradigma de prohibicionismo, prejuicios y estigmatizaciones, uh-huh, y donde todavía no está todo del todo claro, me parece que el Estado tiene que tener una pata firme y ordenadora en este tipo de actividades. Claro. Por lo pronto, la verdad que tenemos una cantidad de propuestas inmensas de actividades privadas, cooperativas, asociativas, de todo índole, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, queremos primero, en principio, queríamos que la salud pública fuese la primera en introducir esto. La verdad que la respuesta que tenemos es magnífica, emocionante, no sé, le pondría un montón de calificativos hermosos porque realmente la respuesta en los pacientes es algo increíble. Y después me parece que todo lo que tiene que ver con la producción y la elaboración del aceite, me parece que queremos hacer la primera experiencia pública, institucional, y me parece que una vez avanzado en el tema, sí poder, digamos, empezar a abrir el juego y la actividad, que me parece que va a ser muy beneficiosa para no solamente para Villa Ciudad Parque, sino para toda la región. Uh-huh. A eso, que, digamos, si hablamos de región y hablamos del país, ¿podríamos estar hablando tal vez de una soberanía del cannabis? Bueno, la palabra soberanía ya me parece que está buenísima, que sí, la nombremos y que la podamos hacer un hecho en todos los ámbitos. A mí me parece que el cannabis está saliendo, como te decía antes, de un estigma muy fuerte. Me parece que le faltaba una legitimidad política, porque la científica y la social ya estaba. La legitimidad social me parece que tiene, te diría, para no ser muy, digamos, alevoso, cientos de años, digamos, para no decir miles, digamos, pero me parece que hay una legitimidad social de la planta desde hace mucho tiempo, y no estoy hablando solamente de la Argentina, sino del uso que se da de esa planta. No solamente en términos recreativos, sino justamente en términos industriales y medicinales. Después, hace unos años atrás, yo creo que unos 10 años atrás, 20 años atrás, empezó a tomar una legitimidad científica importante, hasta en los últimos años terminar, digamos, habiendo algunos papeles importantes científicos donde, bueno, ya lo adjudicaban como una especie de paliativo importante, por ejemplo, para las convulsiones, para las epilepsias refractarias y, bueno, y algunas otras patologías. Y me parece que le faltaba una legitimidad política para poder institucionalizar el tema y empezar a abrirlo, digamos, a todos los sectores, digamos, ¿no? Al sector económico, al sector productivo, al sector de la salud pública, al sector industrial, a la sociedad civil. Bueno, y me parece que es lo que está pasando ahora. Nosotros con esto también, en el 2020, imagínate que cuando nosotros resolvimos esta resolución, todavía la ley nacional no tenía sus decretos reglamentarios, claro, y todavía la provincia no había adherido a la ley nacional. O sea que fue una decisión política importante, con la intención de empujar un poco el tema, y bueno, hoy nos encontramos acá después de casi un año y medio, claro, casi dos años. Por eso decíamos que tenés muchos brazos de remarla en dulce de leche. Así que, sí. Y sí me parece también oportuno poder decir que se puede venir una marca colectiva de sobre la producción de esto, ¿no? Sin lugar a dudas. Y también me parece que hay que poner sobre relieve que me parece que todo ámbito de producción y cultivo tiene que ser de forma agroecológica, uh-huh, porque también obviamente sobre el cannabis existe toda una digamos una intervención científica importante, de biotecnología fuerte, y digo, no se escapa a la forma o el formato que las multinacionales operan, digamos, en todo lo que tiene que ver con cultivos y con, sí, con producción de commodities y organismos de la naturaleza que pueden ser rentables, digamos, ¿no? Entonces me parece que también hay que ponerle esa cuota de peso, digamos, en toda la parte de cultivo y en la elaboración del aceite. La última vez que hablamos con vos nos habías comentado de la posibilidad de firmar acuerdos con el país vecino de Uruguay. Mirá, estamos, bueno, desde aquel momento hasta ahora se han normatizado un montón de medidas que evidentemente tienden a equilibrar el know-how de la sociedad civil con el know-how de las instituciones y del Estado, digamos, ¿no? Donde es una materia donde la sociedad civil va mucho más adelante en términos de conocimiento que el Estado, que las instituciones públicas. Por lo tanto, también me parece que ahí hay un punto importante en cuanto a esta comuna de poder aportar al conocimiento científico de parte del Estado, más allá de que, a ver, si ustedes me preguntan a mí como Pablo Riveros, bueno, mi mamá tiene Alzheimer y es usuaria del aceite desde hace 7 años y yo entiendo de cultivo, digamos, pero si me preguntan como jefe comunal, el Estado no tiene experiencia en esto y necesita producir conocimientos, consolidarlos, generarlos y aportarle al sistema de salud pública, al INTA, a todos los niveles de conocimiento institucional. Parece raro lo que estamos diciendo, pero es lo que sucede con esto, digamos, y me parece que ahí también hay un tema lindo para charlar. Sí, la normativización de todo esto, de todos los sistemas, claro, de todas las sí, los parámetros. Sí, me decías por la semilla. Así es. Cuando nosotros hablamos, nosotros estábamos entablando una relación con Innovaterra, que es una empresa con capitales uruguayos y canadienses que se dedica al CBD, particularmente en Uruguay. Uh-huh. Estábamos charlando sobre una semilla y desde ese entonces hasta acá ha habido varias aprobaciones de semillas argentinas. Qué bueno. O sea que hoy tendríamos la posibilidad de trabajar con alguna semilla de acá también, a pesar de que seguimos en comunicación y con la intención de poder tener la semilla Terra 19, que es la semilla de CBD esta, que nos parece bastante interesante, digamos. Bien, bien. Pablo, hay una cuestión concreta que cambia la vida de todas las comunidades. Ustedes habían hecho un registro de diferentes personas que utilizan el aceite medicinal, que la mayoría eran mujeres, que eran adultas mayores también, y que se trata para cuestiones totalmente necesarias que muchas veces pasan a ser un trastorno las otras alternativas, más de tipo industrial, la quimio y demás, que en este caso el Alzheimer, después los trastornos de autismo, la epilepsia refractaria, son algunas de esas síndromes o enfermedades que la verdad que pasar a tratarse a través del aceite y de manera pública, creo que es algo totalmente transformador y que cambia 100% el panorama. Totalmente. Vos sabés que hay un uso que no se habla mucho, pero que se está usando muchísimo, que es el uso veterinario del aceite de cannabis. Se está usando muchísimo para... Nosotros tenemos muchas consultas sobre el uso veterinario del aceite de cannabis. Y sí, tal cual como lo decías vos, allá por el año 2020 hicimos un relevamiento bastante informal para ver un poco las condiciones de uso que había en Villa Ciudad Parque. En ese momento había aproximadamente 25 personas que nosotros registramos que estaban haciendo uso del aceite de cannabis, que en el 90% de los casos no hacían uso recreativo, sino que hacían uso medicinal solamente, y la mayoría eran mujeres, exactamente. Y bueno, hoy obviamente que ese uso se ha ampliado muchísimo, no solamente por nuestra normativa o legislación, sino porque es un tema que ha tenido mucho auge en la sociedad en general, ¿no? Obviamente que en Villa Ciudad Parque ha habido toda una revolución con ese tema, pero en realidad el uso medicinal del cannabis viene desde hace un tiempo bastante impregnado en la sociedad y en patologías que van desde muy complejas hasta alguna, qué sé yo, algún insomnio o algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con... Ahora salió, bueno, acabo de ver yo una publicidad en la televisión de Ratisalin Cannabis con CBD. Mirá. Lo vi, ya está en la tele, o sea, con la marca Ratisalin, o sea, sí. Claro. Con la hojita de cannabis y diciendo Ratisalin CBD, así directamente. Mirá vos. O sea que, evidentemente... estamos ante una apertura de un tema importante y bueno, la verdad que para nosotros es muy, muy digamos, importante, valga la redundancia también, que Villa Ciudad Parque esté marcando este paso importante en la provincia de Córdoba. Bien, bien. Pablo, la última de mi parte, bueno, está la habilitación, pero ahora, ¿qué implica, digamos, el predio, si el Estado apoya con algo, con herramientas, tecnología, ¿qué implica la puesta en marcha ya en la práctica? Bueno, hay una articulación de instituciones, una ejecución de un programa, de un proyecto que fue el que presentamos en el Ministerio, y ahora hay que ponerse en marcha. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es articular con el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, conjuntamente con los investigadores del CONICET, con quienes ya nos juntamos, y la semana que viene hacemos una juntada presencial acá en Villa Ciudad Parque, Nosotros tenemos instalados los dos invernaderos, que donde seguramente van a venir los esquejes de las plantas madres. Y bueno, y ahora tenemos que empezar a visualizar los espacios, las etapas de cultivo, de producción, el cuidado de esas plantas. Y bueno, y después vendrá la etapa de extracción de resina y elaboración del aceite. Qué maravilloso. Nosotros esperamos que antes del fin de año poder tener el primer aceite de cannabis Villa Ciudad Parque. Claro, vamos, ahí estamos, vamos. Con la marca colectiva, sí, y demás. Sí, sí, sí. Pablo, ¿qué se siente llegar a esta, más allá de que detrás tuyo hay un equipo de gente que trabaja constantemente y tiene una capacidad formada también en el tema? ¿Qué se siente llegar a estas instancias así como de, no de cierre, pero sí como de reparo, de decir, bueno, paremos un ratito, volvamos a recapitular todo esto desde un lugar como más propicio? ¿Qué se siente? Bueno, está buenísima la pregunta, porque en realidad cuando estás en el tema, viste, y cuando venís así en la moto, pareciera que no termina nunca, nosotros hablamos mucho con las compañeras y con los compañeros de poder celebrar cada hecho político, cada sueño que cumplimos, cada paso importante, ¿no? Porque, bueno, es que, y más en este tema todavía, que hay tantas puertas para abrir todavía, ¿no? Pero nos ha pasado con otras cosas, ¿no? Con el polo agroecológico, por ejemplo, nos pasa que la verdad que estar produciendo alimentos para el PAICOR en un lugar donde hace 10 años atrás peleábamos contra mosquitos fumigadores, para nosotros también fue como algo muy importante, muy simbólico, digamos, además de generar un hecho político importante, o con el tema de los alimentos hoy en día y el precio y bueno, y el PAICOR y todo eso. También para nosotros en términos simbólicos muy importante, porque fue un lugar donde nosotros peleamos mucho, y desde otro lado, entonces hoy estar siendo gobierno y estar haciendo eso es como plasmar en territorio un sueño. Así que la verdad que es una alegría enorme, nos sentimos privilegiados de poder haber construido este grupo de trabajo, de militancia importante, con convicción, con mucho empuje, y la verdad también con una responsabilidad muy grande. Muchas veces no nos come, también nos devora la responsabilidad, ¿no? En este momento todos los ojos están puestos acá con respecto al tema del cannabis, y la verdad que nos gusta hacer las cosas bien, nos gusta dar cada paso con mucha responsabilidad, porque sabemos que son apuntalamientos no solamente nuestros, sino también de un momento, de una era, de una parte de la historia que nos tiene a nosotros laburando eso, digamos. Así que la verdad que con mucha responsabilidad y con mucha alegría. Bueno, Pablo, a seguir haciendo historia entonces en esta Córdoba querida, y seguramente vamos a seguir teniendo novedades de ustedes, pues sos un tipo dinámico. Así que muchas gracias. Biodinámico. muchísimas gracias por pasar por Ciudad Campo. Un placer hablar como siempre. Les mando un fuerte abrazo, gracias a ustedes, y ya saben que estoy a disposición para hacerle un seguimiento al tema y ver cómo evoluciona. Bueno, gracias, Pablo Rivero, pasó por Ciudad Campo. Abrazo.